La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Esperemos que estén bien. Nosotros estamos aquí haciendo Oral y Público. No es común que este programa lo hagamos en vivo. En general solemos tomarnos el tiempito, toda una tarde que en realidad, para hacer la grabación de este programa. Hoy estamos en vivo, así que seguramente saldrá más desprolijo que de costumbre, porque estamos acostumbrados a que el programa salga muy prolijo. La saludo primero. Téngase fe, Tevele, buenas noches. Sí, yo tengo fe, pero igual, viste, alguna que otra cuestión siempre me resulta el miedo del vivo, podríamos decirle. Por ejemplo, ahora, ¿estará escuchándonos Silvina Manguía? ¿Podrá salir al aire? A ver, Silvina Manguía en cualquier momento va a estar. ¿Cómo estás, Silvina? Bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Te escuchamos. En algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, Silvina Manguía, del Instituto Espacio para la Memoria, apareciendo por aquí. Y también, en un ratito, vamos a estar charlando con Víctor Basterra, hemos tenido unos días por fuera de Oral y Público, en el que hemos hablado mucho de la cuestión de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, a partir de una denuncia de que la ESMA está, hay como un proyecto para avanzar sobre el casino de oficiales. Entonces suponemos que se va a generar una polémica similar a la que se dio en el verano, cuando fue aquel asado de fin de año de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que también motivó algunas rispideces, diversas opiniones. Ya surgieron en el programa especial que hicimos el martes, del que participó también Víctor, y ayer en nuestro programa habitual en La Retaguardia estuvimos charlando con Ana María Cariaga, con la ex directora del Instituto Espacio por la Memoria, con quienes hacemos este programa Oral y Público, y que es el ente autárquico encargado de administrar el edificio Cuatro Columnas y también el hoy, entre comillas, polémico casino de oficiales de la ESMA. Así que va a ser importante volver a escuchar un tramito de eso que charlamos ayer con Ana María Cariaga, para ir teniendo un panorama completo, y seguramente después agregaremos algo que tiene que ver con la causa judicial de la ESMA. Es decir, hoy también va a ser un programa muy ESMA, porque es el espacio emblemático. Es el Auschwitz argentino, dijo alguien por ahí, y seguramente tiene bastante de acertada esa definición. Así que si estamos todos ya en las líneas, listos para arrancar, decimos 1, 2 y 3 y arrancamos. Dale. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. hablamos habitualmente de las de la colocación de baldosas, ¿no? De lo que implica la colocación de baldosas. Es más, en este espacio en el que está emplazado el estudio Víctor Basterra, de La Retaguardia, desde donde hacemos el programa, se hicieron baldosas para varios compañeros de aquí de la zona de Mataderos, Liniers y Villaluro. Pero he sabido que eso arrancó como una movida de algunos barrios y hoy es un hecho reconocido y reconocible. Así que lo que vamos a hacer es referirnos a la colocación de una baldosa, para quienes están escuchando este programa en vivo, hoy 6 de junio, mañana es el día del periodista, y va a haber un recuerdo en forma de baldosa para los trabajadores, para los compañeros desaparecidos. Se va a hacer esta colocación viernes 7 de junio, invita a la gremial de prensa, todos a Clarín, dice, se colocarán baldosas por los compañeros en el día del periodista y de todos los trabajadores de prensa, dice la Gacetilla de Prensa. Pero más que la Gacetilla de Prensa, vamos a charlar con uno de los integrantes, con uno de los periodistas reconocidos por su labor, por su trayectoria, también es historiador. Vamos a recibirlo a Néstor Restivo aquí en Horario Público. ¿Qué tal, Fernando Tevele? Néstor te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor, a ver, contanos cómo es esto, por qué el homenaje del 7 de junio, el Día del Periodista, de la gremial de prensa, tiene que ver con los compañeros desaparecidos. Bueno, sí, cómo no, es un viejo sueño, un viejo anhelo de la gremial de prensa, que es una agrupación de base del gremio periodístico, de hacer este trabajo. Lo venimos pensando hace mucho tiempo, y bueno, en el 2013 se presentó la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo que venía haciendo Barrios por la Memoria y la Justicia, en este caso los compañeros de Almagro, hay en otros lugares de la ciudad, y con ellos trabajamos estas baldosas que tienen la intención de homenajear, de reclamar verdad y justicia por los compañeros desaparecidos. En una campaña que aspiramos que sea no solo en Clarín y la Nación, sino que llegue a otros medios, inclusive de ciudades como San Miguel de Tucumán, como Córdoba y otras más, donde hubo colegas desaparecidos. Empezamos mañana en Clarín por ser la empresa más importante y porque es el Día del Periodista como primera movida. Uh-huh. Esto va a ser a las 3 de la tarde en la esquina de Finoquieto y Tacuarí, que es en donde funciona la empresa. Y el miércoles próximo la segunda movida va a ser en el diario La Nación. Eso es lo que está previsto hasta ahora. Uh-huh. A ver, digo, para una entidad, para una gremial, alguien que tiene, digamos, laburo sindical, el Día del Periodista es el día, ¿no? Para alguien que tiene que ver con los colectivos, con los diferentes colectivos de prensa. Entonces esta elección es muy, muy significativa. Y lo de Clarín supongo que tendrá que ver con la coyuntura también. Seguro, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en periodismo y a militar en el gremio, todavía estaba en los últimos años de la dictadura, el gremio estaba intervenido y lo siguió estando hasta el 84, y lo que hacíamos en esa época era justamente celebrar el Día del Periodista muy activamente, y siempre el tema de los compañeros desaparecidos estuvo muy, muy presente. Y lo sigue estando en el corazón de los trabajadores de prensa. La idea también de poner estas baldosas, como siempre explica la gente de Barrios, es que las nuevas camadas, las nuevas generaciones, sepan quiénes fueron los que trabajaron en los diferentes diarios. Uh-huh. En el caso de Clarín, trabajaron no en el momento exacto del golpe, excepto un caso, que es el de Carlos Alberto Pérez, que era editor del suplemento cultural. Él casi hasta el golpe, casi hasta esa fecha, estaba trabajando en Clarín. Los otros son compañeros muy reconocidos en el gremio por las viejas generaciones, como Luis Guañini, como Enrique Rab, Barraza, que era un fotógrafo que fue asesinado por la AAA. Habían pasado por el diario unos años antes, pero es una forma igual de saber los nuevos periodistas que trabajan hoy en determinados medios quiénes fueron los compañeros que estuvieron antes que ellos. Uh-huh. Y el caso de Clarín, desde luego, no puede escapar a la polémica que hay actualmente en el tema medios. De hecho, te digo que Clarín no autorizó la movida de mañana. Nosotros presentamos una carta formal, tanto a Clarín como a La Nación, para que lo permitieran poner las baldosas en las veredas justas de sus empresas, como se ha hecho en hospitales, en empresas, en el Colegio Nacional Buenos Aires y en casas particulares donde vivieron víctimas de la represión. Y ni Clarín ni La Nación habilitaron esa posibilidad. Por lo tanto, en el caso de Clarín, mañana va a ser justo en la vereda que está enfrente al diario para evitar problemas, pero esto habla también de la complicidad de las patronales, o cuanto menos de no querer mover un ápice en algo que tenga que ver con el recuerdo de compañeros que tenían un compromiso militante y un compromiso con el trabajo de prensa, la verdad muy, muy profundo, y que lo pagaron con sus vidas, ¿no? Así que el sentido del Día del Periodista es de reivindicación. Para colmo, el gremio está en una pelea muy fuerte en estos días de paritaria también, así que todas las agrupaciones de base, el cuerpo de delegados, estamos atrás de esta iniciativa que encabeza la gremial de prensa, pero que es un trabajo colectivo con otras agrupaciones de base del gremio. Hay medidas de fuerza, ¿no? ¿Perdón? Hay medidas de fuerza en estos días que se están realizando. Sí, hay un paro de 24 horas que está vigente ahora, y mañana hay una movida al mediodía en las puertas del Ministerio de Trabajo, y 2 horas después, a las 15 horas, esperamos que todos se corran hasta la esquina de Clarín para empezar este homenaje a los trabajadores de prensa desaparecidos y asesinados por distintas etapas de la represión. La mayoría son del golpe del 76, pero por ejemplo, cuando vayamos el miércoles que viene a La Nación, está el recuerdo de Emilio Jáuregui, que él fue asesinado en los años 60 durante la dictadura de Onganía. Él era nada menos que el secretario general de FATPREN, que es la federación. Y bueno, o sea, hay distintas etapas en donde hubo represión fuerte contra nuestro gremio. Sin duda la más terrible fue la del 76-83. De los compañeros periodistas que están desaparecidos, de esa larga lista, que como vos decías recién, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires en realidad se ha encargado siempre de tenerlos presentes, uno podría decir que la mayoría fue por esa conjunción de militancia y periodismo de la que tanto se habla hoy, ¿no? Y parecería ser que son cosas que nacieron en estos años, y en realidad la militancia y el periodismo vienen de la mano. Para muchos de los que hacemos periodismo son inseparables, digamos, ¿no? Sí. No importa las épocas. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Desde luego que la gran mayoría ejercía su profesión con un compromiso y una conciencia militante, y ubicándonos en esos años 60, 70, había quizás compromisos más específicos con determinadas organizaciones. Claro. Pero también, por ejemplo, no es en el caso de Clarín, pero sí en el caso de La Nación, hay 3 compañeros de la lista de desaparecidos que eran delegados paritarios y de la comisión interna. De hecho, algunos son los que firmaron el convenio del 75, que fue el que todavía rige en términos generales, aunque las patronales no lo reconocen tanto, después de la etapa de la flexibilización laboral, el que nos rige todavía. En el caso de Clarín no había delegado, precisamente, y quizás salvaron su vida por eso, porque la patronal de Clarín los echó unos meses antes del golpe y la mayoría de ellos se tuvo que exiliar. Otros compañeros, por ejemplo, la verdad desaparecieron porque tenían, sin estar encuadrados en algún tipo de organización, sí tenían una apuesta fuerte al compromiso informativo con lo que estaba pasando. Es decir, hubo distintos casos, y desde luego casos más recientes que no están implicados en esta movida, pero como fue el caso de José Luis Cabeza y otros compañeros que a veces sufren la represión, algunos hasta pagan con su vida por la labor estrictamente profesional, ¿no? Néstor, te agradecemos este contacto que has tenido aquí con Oral y Público, con el programa de los juicios, donde la colocación de baldosas y el recuerdo de los compañeros es una constante realmente. Bueno, les agradezco mucho. Recuerdo que esto es mañana a las 15 en Finoquieto y Tacuarí, y les agradezco mucho la difusión de esta movida y la que vamos a seguir haciendo en otras empresas periodísticas. Dale, estamos en contacto. Bueno, un abrazo, gracias. Néstor Restivo, periodista. Licenciado en Historia y también ex trabajador durante muchos años de Clarín, mañana van a ir a colocar ahí una baldosa en Clarín. 15 horas enfrente de la redacción en Tacuarí, esquina Finoquieto, para todos los compañeros militantes populares, trabajadores del diario. No es la única baldosa que se va a colocar esta semana. El sábado 15 de junio, la semana siguiente, a las 14:30 se va a colocar una baldosa por Matilde Vara de Anguita, que fue secuestrada del Café Tortoni el 24 de julio del 78, y esta baldosa se va a colocar en Puan 672, que era el lugar donde Matilde vivía. Bueno, ahí está Silvina, seguramente laburará en producción esta semana para ver si podemos hacer una nota al respecto la semana, sí, la semana que viene. Bueno, a ver, nos metemos un poco en la ESMA y nos metemos a través de Silvina Manguía, porque hoy con Víctor, que insistimos se va a agregar al programa en un ratito nada más, estuvieron haciendo una visita, una de esas visitas como la que nosotros hicimos el sábado, como la que habíamos hecho en otro momento con Víctor también. ¿Sí, Silvi? Sí, efectivamente estuvimos con Víctor, quería comentarles eso porque fue un día muy particular en esto de pensar la ESMA, ¿no? No solo en los usos, sino también quienes la transitan. Recibimos una visita de casi 50 alumnos que venían desde Rosario, de la Facultad de Derecho, y habiendo estudiado en el cursando una materia de historia argentina, se introdujeron en la historia con Víctor y hicieron ese recorrido con él, un recorrido que se sumó después un grupo de 20 también estudiantes, pero de un nivel del Plan Fines, de allá por la zona de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, que hicieron también en el marco de sus trabajos que vienen haciendo, recuperando la memoria del barrio, el barrio Sauce, visitaron la ESMA, y con ellos vino un compañero, un señor también como Víctor, un señor de 60 y largos años, Leonardo Martínez, que era la primera vez que volvía a la ESMA. Él había estado secuestrado, había sido torturado y estuvo también alojado con los otros prisioneros en la Isla del Silencio. Todos nos quedamos realmente asombrados, Víctor emocionado, porque no lo conoció a él en forma directa, pues había habido como una cierta división establecida por los represores en cuanto al uso que se le daba a los prisioneros como trabajadores esclavos, pero este señor sabía la historia de Víctor, así que fue un momento muy emocionante para todos. Qué interesante, esas cosas que todavía se siguen dando, ¿no? Tantos años después y se siguen dando estas cuestiones de encuentros entre ex detenidos desaparecidos de un mismo lugar que quizás compartieron época, quizás no, pero que de todas maneras tienen después en esos encuentros ya un básico en común, como el que veíamos nosotros también el sábado, como vemos tantas otras veces estando al lado de Víctor, ¿no? Estas cuestiones que siguen pasando alrededor del terrorismo de Estado en la Argentina. Sí, evidentemente la memoria se va a seguir teniendo que reconstruir eternamente, ¿no? Siempre se siguen tejiendo historias, armando situaciones, reviendo las cosas que pasaron, estos encuentros, estas cosas, digo, como que va a haber mucho tiempo para reconstruirlo. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, uno de los audios que generamos en estos días a propósito del tema de la ESMA. Por si no estás enterado, el sábado participamos de una movida organizada por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que en realidad arranca con una denuncia pública de un hecho hasta aquí no conocido públicamente, ¿no? Para la gente que no está laburando los derechos humanos todos los días, y es un proyecto del gobierno de la nación para hacer una obra especial, un museo en el Casino Oficiales. El Casino Oficiales es aquel lugar donde todo sucedió, allí en ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Por supuesto que hubo otros lugares, pero como emblema del centro clandestino, el Casino Oficiales es donde estaban Capuchita, la huevera, allí abajo en el subsuelo, donde los compañeros eran sometidos a actividades de manera esclava. Todas estas cosas pasaron en ese lugar. Y entonces, un proyecto para cambiar ese espacio, por supuesto que genera, por lo menos, divergencias, ¿sí? Ayer charlamos con Ana María Cariaga. Ana María, además de que su mamá, Esther Balestrino de Cariaga, pasó por allí, por la ESMA, y que ella misma es Ana es una sobreviviente del terrorismo de Estado, fue hasta hace algunos meses directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria y pertenece ahora al cuerpo colegiado, al consejo directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Así que lo primero que le preguntamos es si este proyecto que se conoció ahora ya era conocido en su gestión o también es una novedad para quienes están en el IEM. No, bueno, esto es un proyecto reciente, tengo entendido, pero el debate sobre el uso del casino de oficiales y sobre los usos en general de estos espacios es un debate, yo diría, histórico, ¿no? Me parece que respecto a este tema, yo lo abordaría desde dos cuestiones. Por un lado, respecto del casino de oficiales, hay una cuestión clara y concreta que, bueno, como bien decías vos recién, el casino de oficiales está en este momento bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, junto con otros edificios que no fueron seleccionados o elegidos porque sí, sino que fueron elegidos precisamente porque en un predio que fue funcional en su totalidad al terrorismo Estado y a la represión y a un plan sistemático aplicado en la Argentina durante los años de plomo, hubo determinados edificios que fueron destinados directamente a la represión. Uno fue el casino de oficiales, que es donde tenían recluidas a las personas secuestradas y torturadas prácticamente todo el tiempo. Después, los otros edificios donde fueron llevados detenidos desaparecidos para circunstancias concretas, como podía ser la enfermería, el pabellón COI o la parte de laboratorio e imprenta, automotores, porque ahí acondicionaban los vehículos que con los cuales salían a secuestrar gente y hacer los operativos, y el edificio Cuatro Columnas, que fue precisamente el lugar pensado para contar la historia del terrorismo Estado con sus antecedentes y consecuencias. Entonces, cuando se hace el convenio de creación del ente interjurisdiccional, justamente ahí se contempla que el casino deberá ser preservado como un lugar de memoria, ¿no?, como un patrimonio de la memoria tangible e intangible vinculado a los hechos del terrorismo de Estado, y deberá preservarse tal como está. Entonces, esto es una cuestión jurídica. No se puede hacer nada en el casino que no sea mantenerlo como está para la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Esta es una cuestión puntual. Por otro lado, más allá del aspecto jurídico en este sentido, está también el aspecto jurídico que tiene que ver con la lucha histórica del Movimiento de Derechos Humanos por Memoria, Verdad y Justicia, que en este momento se plasma en escenarios públicos de juicios por delitos de lesa humanidad que juzgan el genocidio cometido en la Argentina, y en el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada, como de otros centros, se está trabajando desde el instituto con equipos de conservación en donde se produce el hallazgo de pruebas permanentemente. Esto quiere decir marcas, objetos, huellas, testimonio de los desaparecidos que pasaron por ese lugar, y esto es, cada vez que se encuentra algo de esto, es enviado a los tribunales que entienden en esa causa y o presentado en los juicios orales y públicos. Por lo tanto, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la preservación de estos lugares como parte de algo que no forma parte del pasado, sino que forma parte de un presente, porque se está juzgando en este momento lo que ocurrió ahí, y estos lugares se constituyen en prueba fehaciente y concreta de esos hechos que ocurrieron durante los años en que fueron secuestradas las personas y que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y por otro lado, que es una cuestión, si se quiere, política, de debate histórico, durante muchos años se debatió en el Movimiento de Derechos Humanos y otros actores sociales, incluso en el caso puntual de la ESMA, cuando se recuperó como sitio, se publicó un aviso en el diario convocando a la gente, a la sociedad, a presentar proyectos respecto a esos espacios que fueron publicados, digamos, y volcados en distintas publicaciones, pero respecto del casino de oficiales concretamente, así como de otros sitios que funcionaron como campos de concentración, el consenso histórico alcanzado por este colectivo justamente lo que plantea es dejar esos lugares como están, ¿no? El debate implicaba, bueno, si recrear cómo funcionaba, si en algunas partes volver a reconstruir lo que había sido destruido, etcétera, etcétera. y no, digamos, lo que se construyó con, digamos, consensuadamente, independientemente de lo que cada uno pueda opinar a nivel individual, porque digo, cuando parte de la historia es patrimonio de una sociedad, de un pueblo y de colectivos también afectados, esto trasciende, digamos, los cambios de opinión que puedan haber a nivel individual. Y acá los consensos alcanzados respecto a los sitios de memoria es dejarlos como están, hoy que se constituyen en prueba judicial para los juicios que se están llevando a cabo, y que la gente los pueda visitar, que se cuente la historia de lo que pasó ahí, que hayan fragmentos de testimonios, y que en otra parte vinculada al sitio se cuente y se muestre la historia del terrorismo Estado. Digamos, esto es lo que se ha alcanzado, este es el pensamiento y el espíritu del instituto, y además es lo que la manda legal y responsabilidad del instituto determina, ¿no? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, seguimos haciendo oral y público en este programa especial para nosotros porque lo estamos haciendo en vivo, cosa que no solemos hacer con el programa de los juicios. Recién estábamos escuchando a Marta Vázquez, a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el día después del final del primer gran juicio de la ESMA, que en realidad fue el segundo juicio oral y público, porque el primero había sido solo contra Febres, y no se terminó, además, por su muerte. Pero ahora mismo, en estos días, estamos teniendo otro juicio y tenemos en línea al fiscal de la causa, que la verdad es que siempre que lo llamamos nos atiende muy gentilmente, el doctor Guillermo Friele está para charlar con nosotros. Friele, bienvenido, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos de nuevo. Porque además en general, como grabamos el programa, los llamamos por la tarde, que están en plena actividad, y ahora estamos molestando en momentos de familia, en momentos de comidas y esas cosas. Tareas domésticas, estoy haciendo la comida, pero está todo bien. La primera pregunta sería, ¿podemos decir que los hombres de justicia, los fiscales, los jueces, también cocinan, por ejemplo? Sí, porque yo vivo solo, así que me tengo que cocinar. Claro. Así que me estaba haciendo acá un arroz y todo, así que, pero todo bien. Porque es tan inmaculada la imagen que rodea la justicia, que a uno, a los jueces, les cuesta imaginarlo como personas normales en una casa, ¿no? Por eso hacía esta pregunta que aparece. Somos de carne y hueso también. Exactamente. Bueno, doctor Friele, a ver, ¿Cómo anda el juicio por estos días? Sabemos que han pasado un montón de testimonios y sabemos que algunos de esos testimonios fueron muy fuertes, por ejemplo, porque apareció dando testimonio gente que no era muy muy conocida, digamos, o que era la primera vez que pasaba por un estrado judicial para declarar después de haber estado secuestrado, ¿es así? Sí, claro, claro que es así. Hemos tenido testimonios muy fuertes durante estas audiencias. Yo creo que ya debemos llevar más de 50 audiencias en este nuevo juicio de ESMA, así que vamos muy bien, va en un buen ritmo, digamos, de audiencias, y realmente nos estamos enfrentando a testimonios desgarradores, testimonios nuevos, que pasaron por primera vez por una sala de audiencias, y realmente nos deja todos los días sorprendidos, ¿no es cierto?, por la precisión de los relatos y por todo lo que cuentan, ¿no? Sin ir más lejos, esta semana hemos tenido a una persona que nos habló de que Cavallo estaba de novio con una amiga de ella, que vivía con ella, y que aparentemente hizo toda una inteligencia para después secuestrar a sus dos hermanos y al padre. Uh-huh. E inmediatamente que terminaron secuestrados los hermanos y el padre, Cavallo desapareció de escena, dejó la novia, todo. Y también nos informó que Cavallo estaba también como operando en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Que era un dato que ya nos habían dado algunos otros testimonios, algunos otros testigos. Por lo tanto, bueno, con la importancia y la calidad de un testimonio de esta manera, vamos reconstruyendo, ¿no es cierto?, cómo operaba el grupo de tareas para esa época. Uh-huh, uh-huh. Y de todas las cosas que fueron sucediendo en estas últimas jornadas, ¿qué cosa le llamó la atención? Digo, me imagino que a esta altura, con lo empapado que está en la causa, a usted no le deben surgir novedades, ¿o sí le surgen? Sí, a nosotros en realidad lo que estamos determinando son... la ESMA como centro clandestino es diferente a cualquiera de los centros clandestinos con los cuales nosotros nos podemos enfrentar en algún juicio oral. En este caso, lo que nosotros estamos vislumbrando y lo que estamos realmente creando o determinando son grupos de caídas. Es decir, ponernos de alguna manera en la mente del represor a ver cómo se iban sucediendo las caídas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana y la semana pasada hemos ido trabajando con algunos testimonios, un grupo de caídas de alumnos, profesores y celadores del Colegio Senferino en Amuncurá de Florida. Entonces ahí tenemos un sinnúmero de casos, ¿no es cierto?, que responden a un mismo patrón, que iban a ese colegio. Así se va sucediendo con, por ejemplo, ya han pasado varios testimonios con el grupo de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, del cual un testimonio fundamental fue el de Graciela Loy, ¿no es cierto?, que habló de todo lo relacionado con esa caída. Y así, esto es lo que más nos sorprende, es decir, cómo se fueron concatenando cada una de esas caídas. Y bueno, y esto nos va a poner muy bien para el alegato, justamente porque vamos a alegar no ya caso por caso, sino por grupo de caídas. Uh-huh. Y esto le va a dar un dinamismo al alegato y a la prueba de conformada en cada una de las caídas, que bueno, que nosotros entendemos que va a ser muy importante para, digamos, la sentencia, ¿no es cierto?, que dicte el TOF 5. Uh-huh. Estamos charlando con el doctor Friele, que es, junto con Mercedes, con la doctora Mercedes Soiza, quienes están llevando a cargo la acción del Ministerio Público Fiscal, es decir, que nos están representando a todos nosotros, porque representan al Estado, en el juicio el mega juicio de la ESMA. Nosotros estuvimos el sábado en la ESMA participando de una visita, invitados por la gente de las asociaciones Detenidos Desaparecidos. Allí lo que hicimos, además de hacer la visita tradicional que se hace por esos lugares tenebrosos de la ESMA y el casino, sí, de oficiales, nos dieron a conocer a las organizaciones políticas y sociales y de medios alternativos, comunitarios y populares que estábamos allí, la novedad de un proyecto para avanzar sobre el casino de oficiales. Y lo primero que nos pasó a todos para modificar el casino de oficiales y hacer un museo de otro estilo al que hay ahora, que está todo tal cual lo dejó la Marina, lo primero que se nos cruzó por la cabeza es, pero hay un juicio en el medio, ¿cómo se puede modificar un lugar que todavía es prueba, digamos, ¿no? Sí. Yo no sé si usted estaba enterado de esta situación y en todo caso si tiene alguna opinión al respecto o técnica y personal. Yo te puedo dar una explicación técnica respecto a esto, y nosotros tomamos conocimiento porque justamente la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos presentó una medida cautelar para que justamente no se modifique, no se avance respecto de esto. Uh-huh. Nosotros contestamos una vista que nos corrió el Top 5 en su momento, en donde entendíamos que esa medida cautelar estaba vigente porque había sido dictada en su momento por el juez Torres. Por lo tanto, lo que le solicitamos al Tribunal Federal número 5 es que remita todas las actuaciones a conocimiento de Torres para que Torres decida si, o por lo menos defina si esa medida cautelar sigue vigente o no. Claro, el juez. Esto es lo que técnicamente ha sucedido, digamos, en la causa y el conocimiento que nosotros hemos tenido respecto de esto. El juez Torres es el juez que tiene la instrucción de la causa y en la medida que va. Exactamente. En la medida que va cerrando tramos, lleva esos tramos a juicio oral y ahí aparece otro juzgado. Los TOF, los Tribunales Orales Federales, en este caso el 5, que llevan adelante la oralidad del juicio, pero la gran causa de la ESMA está en el juzgado de instrucción del juez Torres, que dictó en su momento esta medida aceptó esta medida cautelar, pero claro, la duda es si ahora esa medida está vigente todavía, ¿no? Exactamente, cuando nosotros nos hacen la presentación, bueno, nosotros de la Fiscalía con la doctora Soisa Reilly, lo que contestamos es, miren, acá hay una medida una medida cautelar para que no se modifique el lugar, y esta medida ha sido dictada por el juez Torres. El juez Torres sigue siendo competente porque sigue habiendo tramos de la ESMA investigándose. De hecho, hasta hace muy poco se ha detenido unos cuantos represores que habían actuado en la ESMA, ¿no es cierto? Y se los indagó. Entonces, es él el juez competente para resolver la cuestión de si sigue vigente o no la medida cautelar. Uh-huh. Para ilustrarlos, estamos tras la investigación y a determinar, cuando vino la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, a los cautivos se los llevó a una isla del Tigre. Sí. Lord Kipanice nos presentó, al prestar declaración testimonial en la audiencia, una serie de fotos y se identificó el lugar. Nosotros solicitamos que se haga una medida de no innovar y una medida cautelar contra ese predio a los efectos de justamente no modificar el lugar y determinar efectivamente si ese era el lugar donde habían sido trasladados los cautivos para esa época. Uh-huh. Bueno, el que lleva adelante todo esto es el juez Torres. Claro. Esto para que se entienda por qué razón resuelve todas estas cuestiones todavía el juez Torres, porque todavía sigue siendo competente en la investigación de los hechos que ocurrieron en la ESMA. Uh-huh. Imaginemos por un momento, yo sé que los abogados en general tienden a hablar sobre cosas que están sucediendo o que se dan en la legalidad ya. Pero supongamos por un momento que el juez Torres mañana dice la medida cautelar cayó. Entonces, avanza este proyecto. ¿Sí? No, pero hay remedios. Sí. Yo ahí tendría que decirle que hay remedios procesales, es decir, tanto el fiscal como las querellas interponen un recurso para determinar si esa medida cautelar, o sea, para que otro tribunal de alzada, digamos, la Cámara de Apelaciones de lo Criminal y Correccional Federal, determine si esa medida cautelar sigue vigente o no. ¿Un fiscal cualquiera o que atiende en esta causa? No, el fiscal de instrucción, que es el doctor Tayano, que es el que entiende la causa. Uh-huh, uh-huh. Pero, por ejemplo, usted no podría decir, no, pero yo estoy intentando probar que además que cuando los llevaron a la Isla del Tigre, modificaron el escenario del casino oficial. Yo no puedo porque yo, para que se entienda un poco la función del fiscal de juicio, nosotros tenemos que recrear la prueba reunida en la instrucción, ¿no es cierto?, en este claro. juicio oral y público, porque es contradictorio y entonces todas las partes pueden discutir esas pruebas. Uh-huh. Ahora, la competencia respecto de esto, ¿por qué además en la competencia? Porque se sigue investigando, se sigue recabando datos, se sigue recabando información en cuanto a nuevas víctimas, ¿no es cierto? Porque esto, yo creo que en el proceso este de conocimiento que estamos llevando adelante todas las instancias judiciales, esto va a seguir ocurriendo. Justamente es el juez de instrucción el que dice, no, miren, a mí no me pueden modificar el estado de cosas porque yo tengo que seguir investigando. Uh-huh. ¿Se entiende sí, cuál sí. es la idea? Clarísimo. Por eso nosotros desde la Fiscalía de Juicio, digamos, por eso somos incompetentes como para dictaminar respecto de esto. Ahora no es así el fiscal de primera instancia. Claro, que claro. es también un fiscal investigador. Uh-huh. El fiscal de primera instancia, supongamos, en este supuesto que usted me pone, el juez Torres dice, bueno, digamos, suspendo la medida cautelar, la dejo sin efecto, bueno, ahí está el fiscal de primera instancia para interponer el recurso correspondiente para que determine la Cámara Federal si esto es así o no. Uh-huh. Pero además también está el control de las querellas, que es un control muy importante, ¿no es cierto? Que ellas también, si bien el Ministerio Público Fiscal es el órgano que vela por la legalidad del proceso, las querellas tienen un trabajo muy importante dentro del proceso penal, ¿no es cierto? Porque además representan a las víctimas, y las víctimas no son un convidado de piedra, sino que justamente todo lo contrario. Por lo tanto, las querellas también podrían interponer sus recursos para poner en crisis esa decisión del juez de primera instancia de dejar sin efecto la medida cautelar. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Yo creo que después de terminar, en algún momento cuando se termine este programa nos van a tener que dar el título, porque estamos aprendiendo de cuestiones ligadas a la ley. Por la gentileza de los fiscales y los abogados querellantes que participan de la causa muchísimo, y esta fue una de esas ocasiones, así que le agradecemos enormemente. No, por favor, y ustedes saben que yo estoy a disposición de ustedes siempre. ¿Le puedo preguntar qué estaba cocinando? Arroz. Estoy haciendo un arroz con manteca y queso. Comida de hombre solo, absolutamente. Exactamente. Gracias, Prile. Chao, buenas noches, hasta luego. El fiscal Guillermo Friele ha pasado por aquí por oral y público. Euge, ha sido claro. Yo no sé que, si a vos te pasó lo mismo. Me hiciste hacer futurología. Yo me quedé con la impresión de que, por lo menos en el corto plazo, va a ser muy difícil ese proyecto me de parece, cambiar de que, me parece que hay muchas avance. Herramientas jurídicas para impedirlo. No parece posible que puedan avanzar sobre ese espacio, ¿no? Uh-huh. Lo que yo me preguntaba es por qué solo ese espacio es el que está protegido por esta medida cautelar, ¿no? Si... No, porque como el proyecto era avanzar sobre el casino de oficiales, las asociaciones de detenidos desaparecidos, justamente lo que presentó fue una medida cautelar para frenar ese proyecto en particular. Uh-huh. Por eso lo que está frenado... Por eso, por ejemplo, en este mismo momento, como ya nos comentaban en estos días, y nosotros lo vimos el sábado, se está realizando una mega obra en lugares que no formaban parte de lo que es el museo de la ex ESMA, pero sí formaban parte de la ESMA, donde están haciendo el museo por la cuestión de Malvinas, y que, según dice la Asociación de Detenidos Desaparecidos, es una obra que cuesta 70 millones de pesos. Bueno... Interesante haber charlado con Friere. ¿Qué te parece si, para cerrar con este tema, recuperamos unos minutos de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos del martes, cuando estuvimos charlando con Osvaldo Barros, de las Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA, que estaba aquí en el estudio, y con Víctor Basterra, que estaba a través de la línea telefónica, ambos opinando sobre qué creen que va a pasar, ¿sí? Que es la gran cuestión aquí. Enterados del asunto, sabido qué es lo que quieren que pase, ¿qué creen que va a pasar? Han trabajado un poco bajo cuerda, por supuesto no han desarrollado nada en lo que es el casino de oficiales, porque eso está, el casino oficial está bajo nuestra tutela, tendría que hacer todo una movida casi, digamos, legal para despojarnos de esa tutela, porque nosotros no lo vamos a permitir. Si el consejo directivo casi en pleno se opone a cualquier intervención que haya ahí en el casino oficial, es por lógica, ¿no? Y bueno, esto lo mantendremos así, bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos. Desde ya saludo la iniciativa de los compañeros para sostener esta historia, y bueno, seguiremos de nuestros tres, en estas tres, en nuestra posición, para que no sea tocado ni un pelo de ese lugar, ¿no? Es decir, yo vi lo que vio Osvaldo también, que ese PowerPoint, que exactamente no trascendió, no llegó a nosotros para poder analizarlo en conjunto, sino simplemente versiones de esto, de aquello, pero nos pareció lamentable, ¿no? Lamentable, y todavía nos parece lamentable que haya una negativa a conocer las intencionalidades que tiene y a estos compañeros. Ya sabemos lo que ustedes quieren que suceda o lo que no quieren que suceda. ¿Qué creen que va a pasar? Y si me decís a mí, yo qué sé. Hay una clara decisión por ahí de imponer, porque hay una especie de predisposición acompañada con una inmensa cuota de soberbia, una inmensa cuota de hegemonía y una inmensa cuota de oportunismo, de aprovechar todos los espacios que sean que son simbólicos, digamos, ¿no? Que son simbólicos y que sirven para prestigiarse y para establecer algunos negocios. Desde ya, desde mi posición, esto lo digo a título personal, yo me opongo totalmente a esa posición, y sostengo lo que siempre vengo sosteniendo: esos lugares son de reflexión y recogimiento, lugares de respeto extremo y de absoluta modestia. Tiene que ser tratados con modestia y con mucho respeto, con mucho cuidado. No puede ser lugar ni siquiera lugar de disputa. Ese lugar hay que dejarlo así, tranquilo. Que solo dicen cosas, solo se significa, no se resignifica, no es necesario resignificarlo, solo tiene un significado importantísimo y hay que sostenerlo eso. Sí, yo coincido totalmente con Víctor. Hay que seguir luchando, no sé lo que va a pasar. Desde el 2004, digamos, o desde que se recuperó la ESMA, que venimos asistiendo a un avance, digamos, por parte de ciertos sectores del gobierno nacional para apoderarse de la ESMA y cambiarle los hechos, cambiarle su significado. Como dice Víctor, también hay mucha plata de por medio, pero una cosa que a nosotros nos indigna muchísimo, durante muchos años no hubo dinero para arreglar los daños que producía el tiempo, digamos, y las tormentas y el clima en los edificios de la ESMA. Y ahora de repente está apareciendo el dinero. Es decir, este proyecto es un proyecto faraónico que va a costar millones y millones. Pero también el proyecto del Museo de Malvinas, que se está construyendo al fondo de la ESMA, cuesta, el costo de ese proyecto es de 70 millones de pesos. Hay millones de pesos para restaurar cada uno de los edificios que están ocupando los distintos organismos de derechos humanos. Pero fíjense que el acuerdo básico en que habíamos llegado, porque hay que aclarar que cuando se empezó a recuperar la ESMA, los organismos de derechos humanos nos dimos un debate que duró más de un año acerca de qué hacer en la ESMA. Y teníamos diferencias, pero uno de los acuerdos básicos es que el casino oficial tenía que quedar como estaba, como lo dijo Víctor recién. Y en el edificio Cuatro Columnas tenían que estar las historias de vida, de militancia, de ideales, de juego de los compañeros desaparecidos de la ESMA. Y tenía que estar también la historia del grupo de tareas de la ESMA. Y también se hablaba de otros lugares. Bueno, nada de eso ocurre, nada de eso ocurrió. Es decir, hubo murgas, como dijimos antes, hubo murgas, carnavales, recitales, pagos, etcétera, etcétera, etcétera, de obras de teatro, etcétera, pero la historia de vida de los compañeros desaparecidos de la ESMA no están. No está en ningún lugar de la ESMA eso. Y eso es cambiarle el significado. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Distintas denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yanto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, Auge, estamos llegando al final del programa. Me gusta Oral y Público en vivo, ¿eh? Me gusta bien, ¿no? Interrumpir a los fiscales cuando cocinan, sí, y esas cosas. Hay una cuestión que los oyentes por ahí hoy se pueden dar cuenta, pero que a nosotros todos los jueves nos tiene a maltraer, que es ubicarlo a Basterra. Ubicar a Basterra es complicado, ubicar a Basterra. Que a veces nos lleva toda la tarde, ¿no? Lo que tiene de gratificante para es un que vivo, cuando después uno lo encuentra es siempre tan lindo, sí, claro, encontrar a Basterra, tan lindo el encuentro con él, que bueno, dudas, vale todas las búsquedas, ¿no? Sin dudas, absolutamente, absolutamente. Bueno, le agradecemos también, escuchamos a Basterra, escuchamos a Osvaldo Barros, también estuvo aquí el martes Carlos Lorquiparinche, que además se fue sin despedirse porque se tuvo que ir de raje, y estábamos justo pasando un audio y no pudo esperar a que terminara para poder despedirse. Así que le agradecemos también al sueco que haya estado por aquí, recién fue nombrado por el fiscal Friele, porque en su declaración Lorquiparinche habló sobre el traslado a la isla, El Silencio, mirá qué nombre, que era una isla perteneciente a la revista Skew, que a la vez pertenecía a la curia. Una de esas historias que comienzan a aparecer y que seguramente serán reconocibles en poco tiempo nada más. No tenemos tiempo para más. Solo para decir hasta la semana que viene, gracias por haber estado ahí. Nos vamos. Nos vamos. Chau. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.